A ver, silencio. ¿De qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un jueves más de la cabina juvenil. Les agradecemos a todos por su sintonía. El día de hoy me encuentro con Alison Gazar y Diana Pavón. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola chicas, pues muy contenta de estar este día jueves con ustedes, compartiendo aquí en la radio de la Casa de la Cultura, como siempre a las 6 de la tarde. Ustedes no se lo pueden perder. A todas las personas que ya nos están escuchando, tienen que seguir todo nuestro programa, porque el día de hoy vamos a tratar algunos temas muy buenos. Como ustedes sabrán, el día de ayer, 9 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción. Es un tema muy importante que debemos también recordar y mencionar el día de hoy, ya que lamentablemente durante toda esta pandemia han surgido muchísimos casos de corrupción en nuestro país, como el sobreprecio en la adquisición de mascarillas, sobreprecio en insumos médicos, casos de corrupción muy graves que han salido a la luz y que lamentablemente han perjudicado a la economía de todo el país. Y no solo a la economía, sino también a lo social, a la salud. Así que les invitamos a que sigan nuestro programa durante toda esta hora. También les vamos a tener menciones muy buenas y recordándoles siempre también que deben seguir con todas las normas de bioseguridad. Importante utilizar la mascarilla, respetar el distanciamiento social y lavarnos las manos con frecuencia. Así que con esto queremos empezar el programa y les damos la bienvenida. Hola amigos de la cabina juvenil, como lo mencionaron mis compañeras, el día de hoy tenemos un gran programa lleno de temas interesantes, así que les invitamos a seguirnos escuchando. Por otra parte, les quiero recordar que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram estamos como la cabina juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de la coyuntura nacional e internacional y también algunos IGTV. Por ejemplo, esta semana subimos un IGTV acerca del salario, paz y cuantificado, así que corran a verlo y compartan. También les quiero recordar que pueden escucharnos a través de la aplicación Radio Casa de la Cultura todos los jueves a las 18 horas a través de TuneIn o a través de la 940 AM. Por otra parte, también tenemos el programa los días martes y jueves. Y bueno amigos, en este momento nos vamos a un corte musical, pero ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Le debo al churco, al vecino, al compadre. Tengo un hueco en el bolsillo, un hoyo negro directo al abismo. Me persino con estampa, que no me abandonen la crisis, mi santa, santa madre de la raza. Dame la fuerza, bendice mi casa. Traguito de ron, pa' calmar las penas y el desazón. Hasta la pereza, deja la emoción. Quiero diversión, exceso para calmar la depresión. Mira la vida como respira, y aunque la noche está fría, el sol caliente en el día, y todo vuelve a empezar. Dale, ya de a caminar, patria tu patria bailando, nadie se puede quedar. La energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, arriba. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario, pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario, pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Por el sendero vamos, pa' reventón, vamos llevando y el corazón. Llevamos el eje, el pavo y tambor, llevamos palma, golpe y sudor, llegamos con calma y mucho calor, llevamos el alma. Llevamos caña, verde y licor, nos acompaña santo protector, llevamos la cura para el dolor, somos candela. Toda mi familia reunida, todo

que apagan tus días. Son muchas heridas las que llevas contigo en tu corazón. Y aunque a nadie le importe tu vida, camina solo por el mundo buscando una razón. Y aunque tú luchas en esa guerra que todo nos dio nuestra libertad, te olvidaron en tu propia tierra. Yo no puedo callarme, mira cuánta maldad. Tu mirada que luce cansada, perdida, estropeada, se apaga una vida que no puede más. Tus manos temblando de tanto trabajo vacío, tus bolsillos de la realidad. El gobierno ahora te da la espalda, aunque tú eres memoria de la sociedad. Y tu rostro refleja la historia, ya nadie le importa, ya no sirves más. Caminante, comienza el tiempo. Ahora te escucharé. Don't stop, you proceed, 'cause this is what you need. Bueno, no, no, y bueno, no, y bueno, no, y bueno, no. Plegarias no son escuchadas. Reggaetón, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchas llegará mi rebelión. Reggaetón, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchas llegará mi rebelión. Grito de la gente que se opone al poder. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los que ofrecen el pan? Y ya cuando son electos nos dan la espalda y se van. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros hijos soportando la mata. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros hijos soportando tanta mata. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En cabina juvenil hablamos la plena. Hola amigos y amigas, yo soy Fernanda Espinosa y les quiero dar la bienvenida a un jueves más de la cabina juvenil. Les agradecemos a todas las personas que ya se conectan con nuestra programación. Y bueno amigos y amigas de la cabina juvenil, les comento que vamos a hablar sobre la reforma a la ley de porte de armas. Como ustedes lo conocen, la ola de inseguridad y violencia que vive Ecuador trae diversas respuestas de la ciudadanía. Dos expertos exponen por qué liberar el uso de armas en Ecuador sería una muy mala idea. También les contamos que el último fin de semana de noviembre del 2020, en Ecuador se empezó a hablar un poco de esta posibilidad de que los civiles puedan portar armas libremente como una opción de autodefensa. Por ello también algunos candidatos a la presidencia y asambleístas se han pronunciado sobre este hecho. Esteban Torres, actual asambleísta por Tungurahua y candidato a la reelección, dijo que se debe plantear una reforma legal en ese sentido. Mientras que el candidato presidencial Guillermo Lasso de Creo, en un mitin con agricultores, aseguró que en el campo las familias tienen derecho a tener un arma en casa. El también presidenciable Lucio Gutiérrez afirmó que vamos a llevar a la ley el porte de armas para que el pueblo se pueda defender de los delincuentes. Pero bueno, más allá de una propuesta repetida al calor de las tarimas, hay más temas a considerar antes de llevar al debate la legalización del porte y la tenencia de armas. Aunque en Ecuador el porte y la tenencia de armas no es libre, el control no es efectivo. Las Fuerzas Armadas llevan el registro de cerca de 150.000 armas legalizadas en el país. Sin embargo, las cifras de violencia revelan que el mercado ilegal mueve mucho más armamento. Es por eso que el 59% de las muertes violentas que han ocurrido en Ecuador hasta octubre del 2020 se han cometido con armas de fuego. Lautaro Ojeda, sociólogo y analista de seguridad, indica que el libre porte de armas podría significar más hechos y más cruda violencia doméstica, porque en los hogares en los que hay armas es 7 veces más probable que una mujer que es víctima de violencia sea asesinada. También es 12 veces más probable que el arma se utilice contra un miembro de la familia, sea en forma involuntaria o accidental. Por otra parte, el psicólogo forense, criminólogo Ítalo Rojas, advierte que si bien en Ecuador no existen estudios criminológicos, fácilmente se puede inferir que una medida como el porte y la tenencia libre de armas aumentará las muertes violentas. El experto aclara que ninguna sociedad está preparada para lidiar con el uso de armas y la violencia. Peor en una sociedad como la ecuatoriana, en la que se han visto claras demostraciones de intolerancia, xenofobia y racismo. Pero, ¿qué dicen las normas actualmente? Cuando se habla de la legalización de armas, jurídicamente existen dos conceptos. Porte, que es la persona que tiene el permiso para portar y transportar un arma de un lugar a otro. Y la tenencia, que es la persona que tiene permitido tener un arma en su casa o un sitio declarado en el permiso. En Ecuador, según la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, ninguna persona puede portar o tener armas de fuego sin autorización respectiva. Aunque tengan el permiso de porte, las personas no pueden asistir armadas a manifestaciones, reuniones, asambleas, juntas y más actos públicos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es la entidad encargada de registrar y extender permisos para tener y portar armas. En el reglamento de la ley se clasifica las armas según su uso. En la lista aparecen las armas de uso civil, que son las que pueden tener o portar los ciudadanos para defensa personal, las de uso deportivo, de colección y las de seguridad privada. Entre las primeras consideradas de defensa personal están las pistolas hasta el calibre 9 milímetros con alimentadoras de hasta 10 proyectiles, los de revólveres de hasta el calibre 38, escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes. Los permisos, en estos de los permisos, el permiso de tenencia o aporte que emiten las Fuerzas Armadas determina la cantidad, el tipo, la marca, la fabricación, serie y calibre de las armas autorizadas. Tienen una validez de 5 años. Estos son los requisitos para los permisos porte y tenencia. La factura de pago del servicio básico del último mes, la factura contrato de compra-venta de las armas o permisos anteriores, certificado biométrico otorgado por la Policía Nacional, evaluación de conocimientos, evaluación psicológica, acudir al centro de control de armas ante el técnico de almacenamiento y entregar el arma y las municiones, a fin de realizar una prueba balística y un pago de $20. Ante todos estos pronunciamientos de esta ley, también el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se ha pronunciado y manifiesta que los militares no pueden utilizar las armas en estos momentos, pero ahora sí la sociedad le quieren dar armas. No hay sentido, no hay criterio, no hay coherencia, cuestionó la propuesta de autorizar el aporte de armas en Ecuador como una solución para enfrentar la ola de inseguridad registrada en los últimos días en distintas ciudades del país. Algunos políticos también han hablado de la legalización del porte de armas para civiles. Pero el ministro Jarrín, el pasado martes 8 de diciembre, mencionó 4 razones para que no se dé paso a esta posibilidad. Primero, porque no está de acuerdo. Uno de estos pasos son porque no se tiene respeto a las estructuras del Estado para realizar el cambio. En segundo lugar, no se respetan las instituciones. En tercer lugar, se consideran subjetivamente criterios, pueden ser respetables, aceptables, pero no es del país. En cuarto lugar, se está marginando el monopolio del uso de las fuerzas que tienen exclusivamente Fuerzas Armadas. Además, señaló que no hay coherencia al querer armas a la sociedad civil cuando el Ministerio de Defensa ha presentado una solicitud para que las Fuerzas Armadas hagan uso progresivo de la fuerza y ha sido suspendido por la Corte Constitucional. Los militares no pueden utilizar las armas, cuestionó Harring. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mencionó que tienen la Ley de Control de Armas, Explosivos y Municiones y Municiones. Cuando se respeta la estructura del Estado, hay que recurrir a los procedimientos estructurales que se tiene. Es la política pública la que se quiere cambiar y se quiere avanzar al cambio de la ley. Pero primero hay que discutir la política pública en los niveles que corresponde, añadió. Señaló además que no es cuestión de redactar tres renglones y pedir cambio de la ley. Eso no es procedimiento democrático. El procedimiento democrático tiene que ir por los niveles que correspondan, los niveles ya sean sectoriales o nacionales. El ministro de Defensa es el presidente del gabinete del sector de seguridad, dijo Harring, quien añadió que el tema no se ha discutido en ese gabinete, que tiene 7 ministerios y que él los preside. Ahí se debe discutir primero este tema para luego llevarlo a la Asamblea si es que lo corresponde, pero con la aprobación del presidente de la República. Esos son los procedimientos de las leyes. Estas declaraciones manifestó Harring en una rueda de prensa tras la presentación de los nuevos comandantes del Ejército, Marina y de la FAE. Entonces, sabemos que esto todavía es una ley, todavía no está aprobado, pero nosotros también creemos que hay que tomar en cuenta muchos problemas o muchas consecuencias que puede acarrear esta legalización o no. Hay que estar muy pendiente de cómo pasa y de cómo siguen estos protocolos para ver si es que esta ley se aprueba o no. Según mi criterio, muy personalmente, considero que no se debería legalizar este uso de las armas a la sociedad civil, porque como bien manifiestan los psicólogos y los sociólogos, esto causaría más violencia. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. nadie llora. Solo con mi destino, subir al escenario, sonreír y cantar. No es un discurso narcisista, es el paso de los años fluyendo sobre una pinta. Yo nunca me puse el membrete de artista, solo una voz de tantas metida en el freestyle. Otro MC de barrio con mente de cronista, escribiendo su historia sin ser nunca egoísta. La verdad sigue intacta sin creerme protagonista. A veces frente a muchos y otras frente a pocos, con la misma entrega, con lágrimas en los ojos. Aprendí que la música es mi camino espiritual, que cada concierto es un ritual natural. Afuera nunca nada es asegurado. Ayer tuviste todo, hoy nadie a tu lado. Éxito, frustración, pueden boicotearte. Aprendí a estar alerta, nunca confiarse. A mí no me digan nada, este sentimiento marcó cada paso que daba. A mí no me digan nada, si los golpes y el instinto hicieron que madurara. A mí no me digan nada, si la vida se encargó de darme lo que esperaba. Para bien y para mal, na na na na. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pilas. Hola amigos de la cabina juvenil. ¿Sabían que el día de ayer, 9 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción? Pues desde el año 2003 se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción y fue creado por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos funcionarios o políticos que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecer. Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente $1 billón en sobornos. Eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar $2.6 billones mediante la corrupción. Esto implica un total del 5% del Producto Interno Bruto mundial. Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es 10 veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos. La corrupción aumenta en tiempos de crisis y la actual pandemia global no es la excepción. Los países en todo el mundo han adoptado medidas significativas para hacer frente a la emergencia sanitaria y evitar un colapso económico mundial. Han movilizado miles de millones en fondos para adquirir equipo médico y proporcionar una red de seguridad económica para la ciudadanía y los negocios que están en peligro. La necesidad de respuestas urgentes, sin embargo, obligó a algunos estados a negociar el cumplimiento, la supervisión y la rendición de cuentas para poder lograr los impactos rápidos que se requerían. creando así importantes oportunidades para la corrupción. Por esto, debemos destacar esta fecha que, sobre todo en nuestro país, actualmente a raíz de la pandemia por la COVID-19, han salido a la luz más casos de corrupción. Apenas a las 2 semanas después de que el gobierno de Lenín Moreno decretara el 17 de marzo el estado de excepción, el portal oficial de compras públicas reflejaba un contrato bajo modalidad de emergencia de $1,000,000 en el que el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, IES, estaba dispuesto a pagar $12 por mascarilla, cuando el precio de mercado era de $5. La transacción le costó el puesto al director del IES, a los responsables de la adquisición y finalmente, tras 2 meses y 2 renuncias, al representante del Ejecutivo en el Seguro Social, Paul Granda. Asimismo, uno de los hospitales de Guayaquil que recibía a los enfermos de la COVID-19 y a los miles de cadáveres que se recogieron en las calles en las primeras semanas, compró 4.000 bolsas para envolver y transportar cuerpos por el valor de $148 cada unidad, pese a que las clínicas privadas y criminalística de la policía adquirían fundas similares a $12 cada una. Los casos de corrupción suscitados en Guayaquil y relacionados con la emergencia que han pasado a la instrucción fiscal están relacionados con estos temas. La compra de bolsas de cadáveres con sobreprecio en los hospitales de Los Ceibos y del Guasmo. La comercialización de ampollas para tratamiento de COVID-19 que habían sido donadas al IES. Los casos relacionados a la red de corrupción de Daniel Salcedo. La prefectura del Guayas y la compra de insumos médicos con sobreprecio. Y también la delincuencia organizada de la red que operaba en los hospitales públicos y del IES. Por otro lado, en Quito, las investigaciones que adelanta la Fiscalía están relacionadas principalmente con los gobiernos seccionales, específicamente la prefectura de Pichincha y el municipio de Quito. En el municipio de Quito se investiga un presunto sobreprecio tanto en la compra de pruebas PCR de diagnóstico de COVID como de insumos médicos. En la prefectura de Pichincha, la prefecta Paola Pavón fue notificada por la Fiscalía del inicio de una investigación en su contra por el presunto delito de peculado, por un proceso de compra de emergencia. En el Ecuador existe la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de casos de corrupción. Su fundación fue hecha el 30 de mayo de 2015 por el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, junto al resto del colectivo unitario de organizaciones sociales. En la mayoría de su gestión han sido investigados casos que involucran a miembros del gobierno de Rafael Correa o gente cercana a este. Por esto podemos decir que reducir los riesgos de la mala administración y corrupción durante la pandemia en el mundo requiere la participación de organismos anticorrupción sólidos, una mejor supervisión de los paquetes de apoyo para la emergencia, adquisiciones públicas más abiertas y transparentes y mayor cumplimiento de las normas anticorrupción en el sector privado. Además, los países necesitan asegurar el apoyo y la protección a informantes y periodistas que denuncian la corrupción durante la pandemia, además de alinear sus marcos nacionales de lucha contra la corrupción con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país, región o comunidad es inmune. Informó para ustedes Diana Pavón. Les invito a seguir informados a través de la Cabina Juvenil. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Soon.

Expertos de Oxford publicaron por primera vez las conclusiones de sus pruebas clínicas de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. La vacuna contra el COVID-19, desarrollada por la Universidad Inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca, tiene unos niveles de seguridad aceptables y es eficaz, según los resultados preliminares de la fase 3 de las pruebas clínicas publicadas el pasado miércoles 8 de diciembre del 2020 en la revista científica inglesa The Lancet. Los expertos de Oxford publicaron por primera vez las conclusiones de sus pruebas clínicas, que arrojaron una ausencia de hospitalizaciones o de enfermedad severa en los individuos del grupo vacunado. Estos resultados sobre la eficacia clínica del fármaco AZD-1222, revisados por otros expertos independientes, proceden del análisis de un grupo preespecífico de la fase 3 efectuado en el Reino Unido y Brasil, con 11.636 personas, a la que se añade datos de seguridad, de un total de 23.745 personas testados en 4 pruebas desarrolladas en el Reino Unido, Brasil y Sudamérica. El equipo de Oxford, liderado por Andrew Pollard y Sarah Hilbert, constató que su vacuna administrada en 2 dosis, una preparatoria y otra de refuerzo, es efectiva en una media del 70%. Si bien es cierto, la variación en cantidad de cada dosis incide en el resultado. Así, cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia de la vacuna asciende al 90% y desciende al 62% cuando los voluntarios reciben 2 dosis enteras del preparado. Entre las 23.745 personas inmunizadas, solo 3 en un periodo medio de 3.4 meses experimentó efectos adversos serios, que podrían ser atribuidos a la vacuna, aunque todos se han recuperado o están recuperándose y siguen participando en las pruebas clínicas, explicaron los expertos de Oxford en un comunicado. Si bien estos datos son alentadores, hay señalamientos con respecto a la capacidad de protección que podría tener frente al coronavirus y salta la siguiente pregunta. ¿La vacuna puede prevenir un contagio de COVID-19? El doctor Javier Pérez Fernández explicó al programa mexicano Un Nuevo Día que si bien la vacuna es eficaz para prevenir que las personas se infecten y desarrollen síntomas, sí es posible que se puedan infectar, pero dentro de ese grupo que se infecta solo vuelven sintomáticos, no la pasan mal y por supuesto no llegan al hospital. Es decir, recalcó que la vacuna podría proteger para que las personas no se enfermen gravemente. Quizá no protege tanto para que no se infecte, pero sí para que no se enferme, argumentó. Por otro lado, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en un diálogo con el medio de comunicación CNN, al ser consultado sobre si las personas que se vacunaron pueden transmitir el COVID-19, el científico señaló que la vacuna dificultará que las personas infectadas contagien la enfermedad a otras, pero es posible que alguien ya vacunado en un principio aún pudiera propagar el virus. Por otro lado, los pacientes que han generado reacción alérgica a las vacunas contra el COVID-19 deberán pasar por un estudio alergológico para identificar la sustancia que desencadena esta reacción. Hasta entonces, creen no necesaria la alarma para todos los que han tenido reacciones graves a fármacos o alimentos. Cada vacuna puede ser diferente, considera la Organización Española, por su medio de desarrollo y por sus eficientes. La vacuna Pfizer asegura que tienen las mismas contradicciones en alérgicos que en cualquier otra persona. Es decir, especifican, no se recomienda en personas que han sufrido reacciones alérgicas previas a sus componentes, que en este caso sería el PEG, polietileno glicol. El médico alergólogo Pablo Torres explica que esto ocasionará que muchos pacientes alérgicos en Ecuador y en el mundo tengan recelo por la advertencia contra el uso de la vacuna Pfizer en ellos. Este comunicado se ha hecho muy rápidamente sin identificar aún la causa que está produciendo estas reacciones alérgicas. Miles de personas ya se han vacunado con esta dosis que se han visto altamente eficaces. Solo dos casos de reacción alérgica se han reportado hasta ahora. Todo medicamento puede producirla, argumentó. Además dice que es necesario identificar si la reacción fue alérgica o no alérgica. En el comunicado de Pfizer no queda claro eso. Por eso cree que fue un poco apresurado esta aseveración. Las dos personas tienen un historial de alérgica grave, pero pacientes con alérgicas respiratorias como rinitis y asma alérgico no tendrían ninguna contradicción para recibir esta vacuna. Tampoco quienes tengan alergia a alimentos, ya que en la etiqueta de la vacuna Pfizer no hay ningún componente proteico. Otro grupo. Tampoco se puede sostener que todo paciente con reacciones alérgicas graves deja de ser candidato a la vacuna. Aparentemente, este componente PEG, politégino glicol, que en medicamentos anteriores han producido anafilaxis. Quienes hayan tenido estas reacciones de forma severa por el uso de cosméticos o medicamentos para la constipación son los únicos que deberían tener cuidado al usar esta vacuna. Es la opinión del médico, quien se muestra preocupado que las personas con alérgicas leves y moderadas, rinitis, asma, dermatitis atópica, alergias alimentarias, asuman que no podrán vacunarse contra el COVID-19. Asimismo, aseguró que deben ser evaluados por un alergólogo especialista para que sean guiados de la mejor forma. Y por último, el pasado 8 de diciembre del 2020 se registró el inicio de la vacunación en Reino Unido, que tiene comprometido un lote de 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para inmunizar aproximadamente a 20 millones de ciudadanos. Denominado por el gobierno inglés como el V-Day, día de la vacunación, arrancó con la aplicación de la dosis inicial en un cierto grupo de personas. El programa, que prioriza a personas mayores de 80 años y empleados del sector sanitario y de hogares de ancianos, se inició en 50 hospitales grandes de las regiones que componen el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, preparados para conservar la vacuna que requiere un nivel de frío de 70 grados bajo cero. El mundo estará expectante ante la evolución de quienes están accediendo a la vacuna. El primer ministro británico Boris Johnson animó a la población a no tenerle miedo a la vacuna porque ya ha sido aprobada por los reguladores británicos. Un día antes, Rusia comunicó que este ofrecimiento, su vacuna Sputnik V, a médicos, docentes y trabajadores sociales para incentivar la vacunación masiva, mientras busca la manera de aumentar su producción y las pruebas para comprobar su seguridad no se han completado a cabalidad. Por su parte, el gobierno ecuatoriano anunció que en enero arribarán 50.000 dosis de la vacuna Pfizer y a partir de marzo llegarán más de manera paulatina. Hasta poder acceder a la vacuna, la gente debe seguir cumpliendo las recomendaciones de bioseguridad y las restricciones para prevenir nuevos contagios en el país. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Esquiva los dolores como quiños en la esquina. Su conducta radica en callejero comportamiento.